Tenemos musicales, el próximo tema musical. Tenemos saludos muy especiales para Chichi. Para Chichi y Paola, de Barrio Patricios. Le dedicamos este éxito que ya nos canta en la noche de sábado en el Superdeportivo Carlitos La Mona Jiménez. Superdeportivo del año 2000.